Radio Acupé, la mejor música para usted. necesario. Por las calles de un lugar, sarabatapatapatapatapatapá, galante, luce su traje. Por las calles de un lugar, mientras que arriba una nube, su llanta de granizado, corre se ampara la gente, la niña pierde un calzado, resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Por los charcos de un lugar. Arrugutucuplan, arrugutucuplan, arrugutucuplan, galante, va, que va, que va, mamá. Por los charcos de un lugar. Ahí resbala y cae, con tu paraguas cae. Mamá, ea, ea. Por los charcos de un lugar. Ah! Partida. Tengo que Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El Aeropuerto Internacional de Miami anuncia la llegada del vuelo 038 procedente de Colombia. ¡Suscríbete!

Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. mi canto va dedicado a la gente como tú, que toca el hierro afinado. Y hay una rumba en el barrio, festival en el estadio, concierto en el coliseo, tú siempre estás preparado. Suena titico y su cadencia emociona, ay, su ritmo nos aprisiona, inconfundible titico. Una aventura es más bonita si

que ya no tiene aquel hombre. Quien llevaba el trigo se fue temprano para su hogar. Y el patrón le dice, qué linda esta chola. Pobre campesina, sin consuelo está ahí. Pobre campesina, hoy sufriendo está. Olvida ya tus penas, campesina. Trabajas en la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina. Tu vida está en el campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina. Trabajas en la tierra, campesina. Para llevar el trigo, campesina. Tu vida está en el campo, campesina. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ahora me escucharás. Suena más que te estoy queriendo. Suena más que te estoy sintiendo. Suena más que me estoy muriendo. Ah, ah, ah. Suena más que te estoy queriendo. Suena más que te estoy sintiendo. Suena más que me estoy muriendo. Ah, ah, ah. Juntos somos uno solo. Nadie nos separará. ¡Gracias!